Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Lugar a Dudas a los clásicos de la provincia. Esta es una serie de charlas donde invitamos, pues, ustedes ya deben saberlo, actores, personajes, artistas, gestores que han tenido una influencia muy grande en la cultura de Cali. Entonces, en una edición pasada tuvimos a María Teresa Negreiro, hemos tenido una serie de artistas. Entonces, muchas gracias por asistir. Están todos bienvenidos a Lugar a Dudas, a esta charla hoy, pues nada, gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, arranque. ¿Ya arrancamos? ¿Ya arrancamos o? Sí, toca arrancar. Dale, pues. Bueno, déjenme, yo arranco con unos datos. Buenas tardes. Agradecemos, bueno, Benjamín también, me imagino. ¿Está bajito? Ahí está bien. A Oscar especialmente por la invitación y a todos los del sitio. Es un placer estar aquí, especialmente al lado de Benjamín, que es como mi tío, algo así, él es mayor, ¿no? Entonces hay mucho que aprender de él, ¿no es cierto? Yo soy como telonero de Benjamín en esta presentación. Voy a iniciar. Realmente, estrictamente, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar algo. Es como una perspectiva de Cali, digámoslo así, ya que el tema que nos ocupa es Cali. Y son unos datos de poblamiento recopilados de distintas fuentes, censos coloniales, que no son muy fiables por las condiciones, pues, de la propia colonia, exceptuando tal vez el censo de 1789 de Francisco de Silvestre, que fue mejor ejecutado, y es interesante porque es muy detallado, sobre todo en el tipo de población que censa, en las divisiones de razas que hacían en la época colonial, es decir, negros, mulatos, zambos, cuarterones, etcétera, etcétera, blancos, etcétera, blancos nobles y blancos montañeses, que llamaban, o del partido bajo. Entonces el censo da como una buena imagen de cómo era la población, no solo de Cali, sino en realidad de todo el país. Miremos un poquito los datos, no sé si están muy a la vista ahí, ¿podemos subirlos un poco? Sí. Para verla. Lo que ha pasado. Entonces tenemos 1536, que es la época de fundación de la ciudad, pues en realidad era un campamento, lo que hoy es Cali, y no hay pues datos muy precisos de quienes se quedaron a vivir en Cali, porque muchos de los que la fundaron, creo que es en la Catedral Benjamín, no sé dónde, que hay una placa con los nombres de los fundadores de Cali, ahí en la Plaza de Caicedo, tal vez está en la catedral, hay 104 nombres de los españoles que participaron de la fundación. Interesante un dato de esos 104 nombres, más o menos el 80% eran andaluces, el resto, o sea, unos 20, eran de otros orígenes provinciales en España, pero los andaluces predominaban. Lo que es lógico en época de la conquista, ya que todas las embarcaciones salían del sur de España. El segundo viaje, que es el que más incide en la formación inicial de Colombia, salió de Sanlúcar de Barrameda, y es el gran viaje de colonización, un viaje gigantesco desde el punto de vista de comparaciones históricas, porque es donde traen caballos, vacas, gallinas, cerdos, plantas y supuestamente campesinos. En realidad la mayoría eran moros, ¿no?, que aprovechaban el viaje para huir de España, y además todo ese sur de España estaba poblado por moros. Bueno, todavía está poblado por moros. Entonces quedaron pocos en Cali, varios se regaron por todo el país, muchos se fueron hacia el Perú. Y un poquito después, en 1539, ese dato no está ahí, Jorge Robledo, que llegó al valle, hizo una crónica como de descubrimiento del valle navegando el río Cauca, dice que en Cali no había más que 15 habitantes, todos enfermos, medio muertos y que necesitaban pues de mucho apoyo. Pasará bastante para llegar más o menos a los 5.000 habitantes, ¿no es cierto? Más de 200 años, 1777, y ustedes miran la serie y lo que se encuentran en general hasta 1809, que es una ciudad estancada. Es decir, pasan 300 años y no pasa nada, ni crece la población. Incluso en algunos casos decrece y seguirá siendo más o menos así en el siglo XX. No, durante todo el siglo XIX seguirá siendo más o menos así. No están los datos exactos allí de esa parte del siglo XIX, pero hay quejas, por ejemplo, hay documentos de quejas del sepulturero de Cali que se queja por plagas y por pestes de tal magnitud que él tenía que desenterrar los cadáveres del día anterior para hacerle espacio a los nuevos que llegaban. Eso está en una obra muy importante, que es la Historia Social y Económica del Valle del Cauca, publicada por la Universidad del Valle en 4 volúmenes, y se trata de una epidemia de viruela que da en la ciudad, que es tan fuerte que tuvieron que reunir las autoridades, la reunión de más de 3 personas. De hecho, suspendieron las únicas 2 actividades que congregaban público en el siglo XIX en Cali, que eran las misas y las galleras. O sea, se suspendió la misa y el juego de gallos para que no se reunieran multitudes porque había un grave riesgo de infección. Durante esas épocas la ciudad decrecía en habitantes. Llega al siglo XX con un crecimiento escaso realmente, aunque la cifra de 7.500 a 24.000 muestra, digamos, una triplicación de la población, pero les toma un siglo, ¿no? Luego, entre 1910 y 1915 hay una población estable, pero crecida frente al siglo XIX, que se explica por los fenómenos nuevos que ocurren en el siglo XX, a comienzos del siglo. Primero, la creación del departamento en 1910, la erección de Cali como capital del departamento en la misma época, la llegada del ferrocarril del Pacífico en 1915 a Cali, la apertura del canal de Panamá en 1914, y todo eso como que mueve la ciudad y atrae gente. Y así llegamos, es que no veo, aquí está, aquí sí veo. Llegamos a los 45.525, casi doblando la población en el año de 1918. Como bastante, es un crecimiento notable en este periodo de comienzos del siglo XX, muy explicado por el tema del ferrocarril, Canal de Panamá, los hechos que le he dicho hasta ahora. Dicho sea de paso, ya que estamos en Granada, ahí comienza a conformarse Granada, más o menos por esa época. Hay un libro muy importante de Jacques April, ya que murió hace poco, que se llama Los orígenes de Buenaventura. En ese libro, él tiene un capítulo que se titula De Cascajal al barrio Granada, donde muestra cómo una gran cantidad de migrantes de origen norteamericano o europeo, italianos especialmente, los Menotti, los Burkhardt, los Blum, los Seder, etcétera, apellidos pues que han tenido tradición aquí en el Valle, llegaron a negociar en Buenaventura e hicieron grandes fortunas, pero no invirtieron las utilidades en el puerto, sino que se vinieron al interior del valle y aquí comenzaron a construir grandes casas, en Granada lo que llamaban casas quintas, y prácticamente se adueñaron de todo este sector de la ciudad y además de muchas tierras de buena calidad en el interior del departamento. Hay una especie de, ¿cómo llamaríamos eso? De reemplazo de las élites sociales en el valle por la riqueza de estos comerciantes extranjeros en el puerto de Buenaventura. Desde luego, la riqueza es motivo del comercio y del contrabando que seguirá funcionando durante todo el siglo XX. En 1938 llegamos a los 100.000 habitantes. Digamos, entre 1918 y 1938 hay un cambio en la ciudad muy fuerte. Cambio de élites sociales, cambio de capitales, de actividad económica hasta cierto punto. Y la primera gran renovación urbana de la ciudad, de la que quedan muchos edificios emblemáticos, no todos los que quisiéramos, pero quedan bastantes. El Palacio Nacional, el edificio Otero. Todos, como llama Benjamín, historicistas, es decir, prácticamente réplicas de edificios europeos de la época. Como lo es, por ejemplo, el edificio Otero, que es una réplica exacta de un edificio que hay en Madrid, al que solo le falta el águila de la cúpula para quedar exactamente igual. Creo que se llama el Hotel Central o algo así en Madrid. Por ahí hay una foto muy precisa de ese edificio. Y surgen barrios en la ciudad, ya organizados. Digamos que es una época de gran renovación urbana, cambia el aspecto colonial de la ciudad realmente a un aspecto de tipo historicista, copiando edificaciones europeas, utilizando materias primas también traídas de Europa. Y se construye una ciudad más o menos, diríamos que bonita, ¿no? En crecimiento, pero aún pequeña. Los fenómenos de nuevos barrios, como el barrio obrero y otros, son planificados por estas nuevas élites sociales. Y digamos que desde una perspectiva histórica general, la ciudad produce el crecimiento que genera. Digamos, el comercio, las primeras manufacturas, todo lo que está muy bien relatado en el libro de Edgar Vázquez Benítez, permite un excedente de capitales que puede financiar estos desarrollos de la ciudad. Pues es claro, en el caso de comienzos del siglo XX, hay un fenómeno migratorio que comienza a producirse de manera importante del Pacífico hacia Cali, aprovechando la línea del ferrocarril del Pacífico. La gente comienza a trasladarse muy fácilmente. El auge del comercio en Buenaventura atrae mucha gente, no solo del exterior, sino del resto del país, que se traslada también al valle. Y por otro lado, están la región antioqueña, que viene tras el comercio del café, que se va a ir a Buenaventura. Entonces habrá una gran emigración antioqueña hacia el Valle del Cauca. Yo leí en alguna ocasión en un periódico de acá, de Cali, en el Correo del Cauca, acostumbraban sacar la lista de los pasajeros que venían en los vapores fluviales a Cali y de los que salían en los vapores fluviales. Y me llamó la atención esto que dice un columnista del Correo del Cauca: hay que prestar atención, los vapores vienen llenos de gente de la Virginia y salen vacíos cuando van de Cali hacia la Virginia. En el piso de abajo, que era donde no estaban los camarotes, la gente, donde no estaba pues la gente más pudiente que podía pagar camarotes, dice el cronista, venían llenos de antioqueños que estaban junto con el perro, con la suegra y con el loro, para quedarse en Cali, ¿no? Y dan los nombres y todo, o sea, y reseñan un fenómeno migratorio de población antioqueña que se desplaza por el río y que termina en Cali, para dedicarse a negocios sobre todo relacionados con el café, que hacía el viaje por el ferrocarril del Pacífico a Buenaventura. Entonces, eso explica en parte un crecimiento importante entre 1918 y 1938, cuando la ciudad llega a superar los 100.000 habitantes, y en el marco de esta especie de gran renovación urbana del centro y la creación de nuevos barrios. Luego, en la década del 30, bueno, el efecto de todo eso es que trae más gente, ¿no es cierto? Ya ahí comienza ese flujo constante de gente hacia Cali y a Buenaventura es muy importante. Ya existía, ya se había fundado en esa década también el primer ingenio en 1901, pues que es Manuelita, pero luego el otro grande que es Providencia ya estaba funcionando, aunque el fenómeno de la gran expansión azucarera será mucho después. En 1930 es importante, llega una misión puertorriqueña que es la misión Chardón, que incentiva mucho más el cultivo de la caña y va a explicar también crecimientos poblacionales en Cali como capital del valle, pero en general en todo el valle. Ya hacia 1938 comienza la violencia liberal conservadora en el país, que ha comenzado en realidad desde antes, pero que tiene un punto como clave en 1936, cuando en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se aprueba la ley de tierras, que va a producir una reacción muy fuerte de los hacendados contra esa reforma agraria, y se van a iniciar los procesos de expulsión de campesinos liberales de los municipios, digamos, del valle, en los cuales hay conflictos de tierras. Y ese fenómeno va a ser muy pronunciado de ahí en adelante. Cali comienza a crecer mucho porque se desplazan masas de poblaciones campesinas de los distintos municipios hacia la ciudad por efecto de esa violencia que ya ha iniciado. En 1938 ya está en 100.000 y pico. En el 51 Cali tiene 284.000 habitantes, ya es una población significativamente importante en el país, y estamos en lo fino de la violencia liberal conservadora. Entonces se produce un fenómeno extraordinario. Entre el 51 y el 64, Cali más que dobla su población. Va a aparecer ya con 637.000 habitantes. Pero este crecimiento, que ya es aluvional, muy, muy fuerte, no es del mismo tipo del de que hay entre el 18 y el 38. No es un efecto de población que llega a Cali porque aquí hay una generación de riqueza que permite absorberla y planificar su crecimiento. No, es puro fruto de la emigración, de la violencia liberal conservadora, que es terrible en el valle, de los departamentos que más sufre por eso, y es gente desesperada que llega a buscar qué hacer en la ciudad, que además en el suroccidente colombiano es la única que ofrece posibilidades interesantes desde el punto de vista de asentamientos y de trabajo. Ya se ha desarrollado la zona industrial de Yumbo, está de todas maneras el ferrocarril, que sigue siendo una fuente de trabajo muy importante, pero esa población ya se hacina en Cali y comienza el fenómeno de las invasiones urbanas en la ciudad, que van a generar la mayoría de los barrios populares de Cali que hoy conocemos. Comienza a surgir Alberto Lleras, Benjamín Herrera, Alfonso López, y todo es producto de ese crecimiento desordenado de la ciudad, Cali además en esa década del 50, que es una década clave para la ciudad, va a tener una de las tasas de crecimiento de población más altas de América Latina, después de la ciudad brasilera de Sao Paulo. Allí sucede en esa época hay un evento académico muy importante, lo conozco por referencias de personas que participaron en él. La Universidad del Valle hace un seminario internacional sobre temas urbanos y de ciudades, en el que vienen expertos brasileros y además un economista muy famoso, no tanto en este tema como en temas de desarrollo, que es el norteamericano Peter Drucker, que ha tenido una experiencia importante en el Japón, y ese seminario, digamos que concita el interés de mucha gente en el país. Se discute el tema de crecimiento de Cali, que era el más alto de Colombia, y como les digo, de los más altos de América Latina, y ahí se plantea la necesidad de hacer algo parecido a lo que estaban pensando en hacer en Sao Paulo. En Sao Paulo pensaron, y lo hicieron, de alguna manera, en crear ciudades satélites alrededor de la gran metrópoli, que fue lo que más o menos hicieron. En el Mundial lo pudimos ver. Nosotros, la Selección Colombia estuvo alojada en una de esas ciudades satélites, en realidad. Y muchas selecciones fue así. Aquí se planteó una cosa clave en la década del 50, es que Cali tenía una ventaja frente a Sao Paulo. No necesitaba construir esas ciudades, estaban Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, Candelaria, Florida, Pradera, la misma Palmira. Es decir, ya existían como conglomerados urbanos, y lo que había que resolver era el problema del transporte público aprovechando el tren, porque además había una vía férrea que llegaba. Una de las estaciones más bellas que yo he conocido del tren está en Pradera. Nadie la conoce. Pero es increíble. Bueno, Benjamín sí, porque Benjamín sabe de eso. Es bellísima, y eso está abandonado hace muchos años. Yo no sé si exista todavía la de Pradera. Todavía. ¿Cierto que es bonita? Abandonada. Totalmente abandonada, y es un terreno muy grande. Es decir, para cualquier emprendimiento, con esa estación habría que contar. O sea, había una interconexión y era simplemente resolver el problema, pero no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque el crecimiento desbordado de la ciudad, digamos, despertó la avaricia de hacendados, eran campesinos, pero en terrenos que rodeaban la ciudad, haciendas desvalorizadas porque su productividad agrícola o ganadera no era muy alta, y era preferible venderlas por metros cuadrados para los que necesitaban tierra para vivienda que negociarlas por plazas o por hectáreas, que fue lo que se hizo, efectivamente, en muchos campos de la vida de Cali. En el 73 llegamos cerca al 1 millón de habitantes, manteniendo el mismo tipo de crecimiento, 85.347.000, hoy estamos, creo, alrededor de los 2 millones y pico. En general, entonces, ¿de eso qué se deriva? La historia de Cali es larga, son 500 años, pero puede decirse que casi que 350 son de un pueblo pausado, pequeño, pastoril, sin mayores preocupaciones de crecimiento ni necesidades de desarrollo acelerado, y los últimos 60 o 70 años realmente son agitados, conflictivos, contradictorios, de gran cambio del paisaje urbano, en lo cual no sé si hemos ganado suficiente o perdido mucho. De eso más bien Benjamín sí nos puede hablar. Pues para continuar con esto, tengo que primero que todo contarles un episodio, una anécdota, porque eso explica una aproximación que yo voy a hacer de todos estos datos para poder ilustrar una hipótesis de trabajo. En los Andes, en los años 60, había un profesor que se llamaba el doctor López, que era un personaje muy destacado, y ese señor Álvaro, ¿sí? Él había hecho un libro, un trabajo sobre los censos en Colombia. La conclusión de ese trabajo es que los censos todos estaban mal hechos, equivocados, que no se puede creer en eso, y era una cosa grave. Él trabajaba en alguna oficina del gobierno, en el Banco de la República, y un día abrió la ventana y se tiró. Entonces nosotros resolvimos que se había suicidado ante el desconcierto de que este país trabajaba con unos censos que no eran. Aclarado eso, y lo segundo que tiene que ver con lo que voy a decir es que, al revés de muchísimas personas en Cali, no conozco ninguno otro que haya tenido la experiencia mía de conocer tres Calis completamente diferentes. Yo no me encuentro nunca en esta ciudad, porque la que conocí de niño ya no existe, la que conocí cuando venía de vacaciones del colegio ya no existe, la que conocí cuando volví a vivir en Cali ya no existe, y la que me toca vivir ahora tampoco existe, porque lo que nos dicen todos los días es mentira. El censo dice que tiene 2,5 millones de habitantes, y según mis cuentas tiene 3, por lo menos. El POT que están aprobando ahora es un chiste, porque no tiene en cuenta la mitad de la ciudad, es un poco menos, ¿no? Yo exagero para darle fuerza al argumento. La mitad de la ciudad no está en Cali, está en Palmira, Yumbo, Amundí, Pradera, Florida. Inclusive en el departamento del Cauca, porque el área industrial que queda yendo para Santander de Quilichao no es un área industrial de Popayán ni de Santander, sino de Cali, y está en otro departamento. Y el POT no considera nada de eso, o sea que es un plan absolutamente ficticio. Si uno piensa en estas cosas, la conclusión es que esta ciudad es una ciudad absolutamente nueva. Esa historia vieja es de otra ciudad, de la cual no quedan sino unos pocos vestigios que nos encargamos todos los días de demolerlos, de tumbarlos, de borrarlos del mapa, como si no quisiéramos saber esa historia. Entonces es una anomalía. No existe en ninguna parte del mundo. En los años 50, con San Pablo, eran las dos ciudades que más crecían en el mundo, duplicando la población cada 10 años, una cosa aterradora. Si ustedes abren ahí en el computador el censo del DANE, cada segundo hay 4 familias más en Cali. Hay que medio creerle, y lo ve uno en los semáforos, diría Antonio Caballero. Sí. Esa es una ciudad absurdamente nueva, y eso trae todos los problemas culturales de violencia, de todo lo que ustedes quieran, que no se pueda imaginar, porque es una ciudad en la cual la gente no se puede reconocer, porque cuando está comenzando a reconocerse ya es otra ciudad, ya ha cambiado. Yo he andado bastante, y en el único sitio donde me pierdo sistemáticamente es en Cali. Me toca sacar la cabeza y mirar las 3 cruces, si se pueden ver, para poder saber dónde carajo estoy. Y además, porque es rarísimo, cuando estaba buscando la dirección de lugar a dudas, en internet decía calle 15, y dice, joder, ¿cómo le voy a decir al taxista que me lleva a la calle 15? De verdad. Bueno, cambia demasiado. Le hace honor al nombre. Le hace honor al nombre. Sí, yo pensé que era por eso. Afortunadamente el taxista sí sabía. Además hay 2 taxistas. Para peor de males. Sí, sí, sí. Bueno, pues, realmente lo que quiero decir es que, parafraseando a Churchill, cuando se iba a reconstruir el Parlamento, destruido en la guerra, él se opuso a que hicieran un diseño moderno, como todos los congresos en otras partes del mundo. Quería que se conservaran las 2 bancadas, una enfrentada a la otra, con una mesa de por medio. Por eso en el Parlamento inglés la gente se puede agredir mucho, porque tiene la mesa de por medio, entonces no puede pasar. Aquí lo cogen al de al lado y le dan bala. Sí. Bula, ¿no? Le han dado bala. Le han dado. Que él decía, nosotros hacemos los edificios y después los edificios nos hacen a nosotros. Y eso es una realidad histórica de siempre y de todas partes. Y aquí el problema, si eso es cierto, es que los edificios nos hacen a nosotros, pero nos vienen cambiando todo el tiempo. Entonces, por eso somos una gente tan extraña. Porque cambiamos todo el tiempo, porque nos cambian la ciudad todo el tiempo, a una velocidad impresionante. Traten ustedes de hacer un recuerdo de hace 10 años de cómo era Cali, y era otra Cali. Y pasan cosas divertidas, espantosamente divertidas. Hace un tiempo un arquitecto amigo mío estuvo en Cali y me dijo, pero ¿cómo está de limpia? La Quinta es una maravilla. Y le dije, claro, ya usted no está viendo los amanes que había, que le daban oscuridad y penumbra. Y yo, bestia, pues claro que es verdad. Cuando yo le digo a los estudiantes de arquitectura que Cali tenía 8 alamedas, que la de la Quinta tenía 8 kilómetros de largo, lo he medido hasta la Universidad del Valle del Parque de los Estudiantes, era una alameda absolutamente preciosa, y no quedan sino unos amanes por allá, y nos vendieron la idea de la modernidad que es pavimentar todo, el asfalto, todo, es un espanto La Quinta. Además, cuando se talaron los amanes, comienzan a ver una ciudad que es muy fea. Y les puedo citar, y lo voy a hacer, una serie de contradicciones que hay aquí que son aterradoras, porque llega uno a la conclusión que esto es una ciudad de gente que tiene un problema mental. Yo vivo diciendo que es fea y la gente se pone brava. Si Cali es muy linda. Pero cada vez que van a hacer una obra, inmediatamente dicen que es para cambiarle la cara. Entonces digo, pero si es tan bella, entonces ¿para qué le van a cambiar la cara? Y así, por ejemplo, algo que es aterrador, y en estos días que estuvimos hablando de Rogelio Salmona, yo recordaba que en la Universidad de los Andes, él me hablaba mucho porque yo llegaba temprano y él también, y entonces mientras que comenzaba la clase, me hablaba mirando los cerros, me hizo ver los cerros de Bogotá. El hecho es que nosotros somos unas ciudades andinas, únicas en el mundo. Solamente hay que ir al Tíbet para encontrar una ciudad rodeada de cordilleras tan grandes como estas. La gente no las ve. Cada vez que yo vengo por La Quinta y veo la cantera que le está acabando un costado al Cerro de las Tres Cruces y que nadie diga un carajo de eso, ni de las antenas que están puestas, la gente no ve para arriba. No ve. Y me hizo pensar que hace mucho tiempo leí que los antropólogos pensaban que cuando el hombre comienza a caminar erecto, se inicia el lenguaje, se inicia el arte, porque tiene una visión distinta, ese animal tiene una visión distinta de lo que ve. Y hagan la prueba, un voluntario que se ponga aquí en cuatro y mire esta sala y después se levante y lo ve distinto. Y hagan la prueba con un perro, los que tengan perro. Uno levanta el perro de las manos y los perros miran ya un metro por encima y ven todo muy distinto y miran con curiosidad evidente. Bueno, el hecho de que nosotros estamos con una ciudad pegada a una cordillera que tiene 3.000 metros de altura, 2.000 más de eso que estaba 1.000, y que no la veamos, no, porque no la vemos, porque si la viéramos tendríamos avenidas que terminan en los cerros, protegeríamos los cerros, etcétera. Distinto, entonces somos como ciegos, ¿no? Supe por ahí que Saramago, para escribir su elogio, el Tratado de la Ceguera, Ensayo sobre la Ceguera, Se había basado en Cali. Puede que sea mentira, pero es una mentira ilustradora. Sirve. Y lo otro es que, por supuesto, este ha sido un país en que la cultura había estado muy supeditada a la literatura. Marta Traba comenzó a cambiar eso. Aquí en Cali el maestro Valencia hizo que la gente descubriera la música, pero ha sido inútil y hasta ahora la arquitectura, que es el escenario de esa cultura, no se descubre. Hay un desprecio absolutamente indigno y estúpido sobre la arquitectura y sobre la ciudad en tanto que artefacto. Cada vez que en Cali la gente habla de la ciudad, está hablando de lo que pasa en la ciudad, no del sitio donde pasa. Y por supuesto, uno podría ver que montones de cosas podrían ser mejores si se ve que lo importante no solamente es lo que pasa, sino dónde pasa. Les puedo citar lo que más le preocupa a la gente aquí, que es un problema de seguridad. Por supuesto que un diseño urbano auspicia o limita la inseguridad. Está probado por todas partes. Parte de esa idea es lo de la ventana rota, ¿no? Que está comprobado por todos lados. Cuando un sector de la ciudad se deteriora y se lo deja deteriorado, fomenta más deterioro, más inseguridad, más de todo. Hay ejemplos como por ejemplo en muchas reglamentaciones urbanas se prohíbe lo que en Cali abunda, que es tener una manzana entera con solamente una entrada a un conjunto cerrado de vivienda. Entonces esa cuadra es absolutamente insegura porque no tiene el control social. Vázquez habla en la colonia de cómo la gente en la ventana arrodillada controla la calle, y lo vive uno en San Antonio. La gente piensa que San Antonio es inseguro y resulta que San Antonio no es más inseguro que muchos edificios de estrato 10 que los asaltan con ametralladora, porque los vecinos nos vigilamos lo que pasa en la calle. Cuando uno llega a una calle de San Antonio, es muy difícil que haya una persona escondida aprovechando que uno pase para asaltarlo, porque uno lo ve tres cuadras seguidas. Hay lo otro, por ejemplo, ¿Cómo explica uno que una ciudad de 3 millones de habitantes no tenga andenes? La gente en Cali no le preocupa que no haya andenes, los andenes son una porquería, son incompletos, son unas trampas, no son suficientemente amplios y la gente camina tranquilamente por la mitad de la calle que es más segura, ¿no? Es derecha, no tiene huecos, lo que sea, hay que espantar un poquito los carros. Es como una anomalía absolutamente... ¿Cuál es la explicación? La mayor parte de la gente que vive en Cali tiene un origen cultural en pueblos pequeños y en el campo donde el problema de los andenes no existe. Popper dice que la cultura se hereda. Es un planteamiento muy discutible, por supuesto, pero muy interesante. Y hay una demostración palpable y es que yo le pido el favor, le doy un premio al que me diga aquí que habla español porque escogió hablar español. Cuando uno se da cuenta, uno está hablando un idioma y la gente está creyendo una religión y está gustándole la comida de la que tanto habla Germán, que a otra gente le parece espantosa, resulta que si uno ha comido sancocho de chiquito, le parece la maravilla. Entonces, la cultura se forma en esas cosas tan importantes, solamente tres, a una edad muy pequeña. Se sabe que el hombre, ser humano, ¿no, Silvian? Ahora lo regañan a uno por decir hombre. Me parece ridículo decir los hombres y las mujeres. El ser humano aprende muy rápido en los primeros años de vida, muchísimo. Por eso los bilingües son cuando aprenden los dos idiomas o los tres idiomas de jóvenes. Después ya tienen acento, lo que sea. Pues si uno aprende eso de niño, imagínense lo que le pasa a una persona que aprendió una ciudad que cuando ya es adolescente no existe. Entonces todos somos como exiliados. Y los griegos, el peor castigo que le pueden hacer a alguien era exiliarlo. Nosotros somos exiliados en el mismo sitio, pero somos exiliados. No vivimos en la ciudad en la que nacimos, los que nacieron acá. Y por supuesto los que han venido, que cada vez son más, no viven en la ciudad donde nacieron. Vienen de la costa pacífica, de Buenaventura, de donde sea. De Nariño venía mucha gente a cortar caña. Entonces esta es una ciudad de gente exiliada. Creo que eso explica montones de cosas, como decía antes, y que no las vemos y no le damos importancia porque no consideramos la enorme importancia que tiene ese artefacto que es el escenario de la cultura, de la vida cotidiana, que es como de extrañísimo. Nosotros pasamos cada vez más tiempo en edificios y en la ciudad y no le damos importancia a los edificios y a la ciudad. Es absolutamente insólito, le damos mucho más importancia a todo, a la comida, a lo que sea, pero al sitio donde vivimos, al espacio urbano y arquitectónico donde vivimos, donde pasamos la mayor parte de la vida, no le damos ninguna importancia. Ya con esa introducción uno podría ver cómo ha sido la evolución de actividades culturales en la ciudad, desde el problema de los toros hasta el arte, lo que quieran. Pero me parece que el punto de partida debería ser ese. Así que tenemos que considerar el artefacto urbano en tanto que escenario de la cultura. Eso es la definición que le dio Lewis Mumford en 1938 en un libro importantísimo que se llama La cultura de las ciudades y que, por supuesto, es aquí muy aplicable porque es una anomalía por la velocidad con la que la ciudad ha cambiado. ¿Alguien que diga que no para poder seguir discutiendo? Más que nada es como un apunte cuando se dice que hay un exilio. Por ejemplo, yo lo noto cuando consumimos nuestros propios productos como productos turísticos. Por ejemplo, hay muchas formas de ofrecer, por ejemplo, un cholao, digamos, que es algo pues, que puede parecer propio, de manera como si nosotros mismos fuéramos los turistas, que fuéramos a comer ese cholao. Y se ve en las revistas publicitarias que no tienen información sino que son pura publicidad, que son las revistas gratuitas, como la revista Imagen, la revista Cali Algo, que son como feas también. Y lo otro en donde se ve el exilio es que hay muchas personas, por ejemplo, que no conocen mi centro, ¿no? Y o no conocen sectores de la ciudad uno mismo no conoce los sectores, porque también hay como una partición. Por ejemplo, el distrito de Blanco es una cosa gigantesca que pocos saben. Pero peor que eso. Yo he sido profesor en todas partes y cuando he llevado estudiantes de la San Buenaventura, la Javeriana, a un recorrido por el centro de Cali, la mayoría no conocen la plaza de Caicedo, no la conocen, por primera vez la ven. Es increíble eso, ¿no? Y con los estudiantes de la Universidad del Valle también me pasaba. No conocen. Y de hecho, aquí, si hacemos una encuesta rápida, la mayor parte de la gente, por ejemplo, que han estado en Agua Blanca de verdad, muy poquito, ¿no? Allá uno no va. ¿O quién conoce Terrón Colorado? De verdad. Sí. Es interesante eso porque había otro escalón. Es una ciudad de exiliados, además de exiliados dentro de la misma ciudad, doblemente exiliados. Porque son exiliados de una parte de la ciudad y ni siquiera conocen la otra. En la historia de los jóvenes, en Grecia, por ejemplo, los ponían a vivir en la educación en diferentes partes de la ciudad, para que la conocieran toda. En lo que era Esparta. O sea, los ponían en su proceso educativo a vivir en diferentes partes, para que conocieran todo por donde tenían que estar. No, y las normas constructivas y los desarrollos de comercio contribuyen cada vez más a esa fragmentación, ¿no? Entonces, por lo menos antes, no sé, por razones incluso de prestigio social, un muchacho de un barrio en Agua Blanca, entonces se atravesaba la ciudad para ir a un Carrefour y llegar al barrio con la bolsa de Carrefour, eso daba prestigio. Ahora les construyen el Carrefour en Agua Blanca para que no salgan de allá, ¿no? Y según el gerente de Carrefour, ganan más plata allá que en los otros Carrefours de acá, porque toda esa gente paga en efectivo y nada fiado, todos en efectivo y en cash diario. Pero bueno, ese es un aspecto que no me meto, pero seguimos fragmentándonos horrible. Me interesa una cosa de Benjamín, lo del chisme. Yo creo con Benjamín que el chisme es un instrumento de control social, eso lo aprendí a una prima. En San Antonio pasa eso. En San Antonio hay señoras chismosas que están pendientes en la ventana viendo a ver cómo son los vecinos, qué hacen, en qué trabajan, a qué horas llegan, cuándo se van. Entonces no hay el peligro, por ejemplo, de que una muchacha del barrio se case con un asesino en serie sin saber, ¿no? Allá todo el mundo sabe todo de todos. Y eso es una comunidad mucho más segura que esas comunidades aisladas en condominios aparentemente seguros que no comparten unos con otros. Forma parte de la vida comunitaria que es tan rica en realidad. Hay una anécdota sobre eso que no me resisto a contarla, aunque tenga poco que ver con el tema y más miedo, nos vayamos para la comida, que es de lo que más me gusta hablar generalmente. En Alemania pasó hace poco. Hay un señor, está vivo, se llama Armin Maives. Es conocido como el caníbal de Rotemburgo, creo que es el pueblo. Se trata de un señor alemán, estuvo en la policía 30 años, un profesional, por supuesto educado seguramente en una de las mejores universidades del mundo. Y un buen día lanzó un mensaje abierto por internet diciendo que él quería comerse a otro ser humano, ¿no? Una cosa rara, desde luego. Pero más sorprendente, recibió respuestas, varias, ¿no? De gente que quería que él, pues, se alimentara de ellos. Él seleccionó 5 respuestas de esas. ¿Ah? Seguramente eran caleños. Él seleccionó 5 respuestas de esas para ver con cuál se quedaba. Descartó a una prostituta que había confundido el lenguaje del sexo con el lenguaje de la alimentación, cosa que es por lo demás frecuente. A un homosexual por la misma cosa. A otro joven que creía que lo estaba invitando a un juego de roles y cuando le dijeron que era en serio salió espantado. Y quedaron 2 que sabían de lo que se trataba. Un gordito alemán, esos criados con cerveza y, y chucrut y salchicha buena y todas esas vainas, que el caníbal rechazó porque él era un hombre muy preocupado por su colesterol y por sus... ¿no? Le pareció que ese no era buena comida. Y escogió a otro señor un poco seco y enjuto como él y más o menos de la misma edad. Tomó la precaución de grabar el acto, ¿no? Con cámara. Eso se presentó en el juicio, ya sabrán ustedes, pero nunca se ha presentado en público, pues por el exceso de cosas que pasan ahí. Se pusieron en contacto, lo invitó a su casa, se sentaron, compraron una botella de vodka, se pusieron a conversar, se tomaron la botella de vodka y después con una chuela de cocina china le cortó el pene el caníbal al otro señor y la saltearon picadita en una sartén y se la terminaron de comer con el resto de la botella de vodka, ¿no? ¿Y no se desangró? Sí, él se desangró, pero él estaba como estaba ya pasado de tragos, como que aguantó, o por lo menos así se describe en el juicio. Y después de comerse la salchipapa, el tipo lo ¿cómo se llama? Lo degolló y lo porcionó y lo metió en un congelador y fue consumiendo pues las partes del individuo. Hasta que alguien se dio cuenta por internet y entonces comenzaron a averiguar y efectivamente la policía llegó, le echó mano porque todavía quedaban restos de carne en el congelador y lo llevaron a juicio. El juicio fue muy complicado porque él tenía todo grabado, ¿no? Y se los ve conversando muy cordialmente, tomando vodka, totalmente de acuerdo. Lo primero es que el canibalismo no existe en ningún código penal del mundo como delito. Entonces no había un delito concreto, ¿no? que aplicarle. Y segundo, la defensa alegaba de que se trataba de una muerte consentida, que era un acto de eutanasia, que efectivamente se veía así, porque era una cosa consentida y el otro quería pues que se lo papiaran, ¿no? Al final lo condenaron, no lo suficiente, creo que 8 años, creo que se reabre, por ahí vi la noticia del juicio ahora, porque la gente está aterrada de que el tipo este vuelva a salir a ver de quién más se alimenta. Pero hay un crítico, y es rarísimo, es un finlandés de apellido Žižek, un filósofo muy importante. Žižek escribe una cosa sobre eso y dice que eso muestra que el chisme es un instrumento muy importante en las sociedades porque ayuda a prevenir violencias y comportamientos que de otra forma no pasarían desapercibidos. Es decir, reivindica el valor de la relación comunitaria y de la información personal en las comunidades que viven juntas. Y de hecho, toda esa oleada de condominios cerrados como búnkers en todas partes rompen la posibilidad de la vida comunitaria y hacen la ciudad más insegura. Eso me parece que es importante. Claro, desde luego. Yo que he estado viviendo pues con la cultura gringa, es un principio cultural no meterse en la vida de los demás. ¿No? Sí. Y aquí nos gusta meternos en la vida de los demás. Entonces son dos puntos de partida diferentes. Los gringos tal vez inventaron los condominios y de pronto también espacios que puedan crear esa privacidad como son los suburbios con una casa que haya bastante distancia entre una y otra y les gusta. No, de acuerdo, yo entiendo que el punto de partida es distinto, pero estoy seguro de que la relación comunitaria y más personal y directa se facilita en comunidades que son más abiertas y en las cuales no están tan... Sí, estoy de acuerdo, pero tan, allá tan, se pueden casar. De acuerdo, de acuerdo. Pero ya es un problema de mentalidad en el fondo. Pero ciudades más abiertas, con mayores intercambios entre sus habitantes, sin duda son más seguras. Sobre todo porque hay una... Es un tema de la difusión de la información. Fíjense lo que pasa en esas comunidades nuestras tan violentas, en la que el esfuerzo de los violentos y de los delincuentes es para que no haya esa relación fluida y libre entre las comunidades, sino que ponen fronteras invisibles entre calles, entre esquinas, para que unos no circulen ni se relacionen con otros, porque eso dificulta realmente las labores de seguridad de la gente. comunidades más relacionadas, con más estrecha comunicación entre ellas, se protegen mejor. Y además, si existe el chisme, mucho mejor. Los chismosos hay que protegerlos, no hay que criticarlos tanto. Una pregunta sobre los condominios. Entendido, se crearon después de la guerra, como una solución de posguerra, toda esta arquitectura. Sí, la influencia norteamericana. Pero miren lo interesante: la arquitectura en ese país, toda Iberoamérica, es de origen islámico. Y esa arquitectura tiene que ver con una forma de vida, es una arquitectura de patios. El patio es lo más privado que se pueda uno imaginar. Y el patio origina un elemento que la arquitectura moderna lo mandó a la caneca de la basura, que es el zaguán, que es donde espera la gente que no puede entrar a la casa, pero que uno no quiere que se quede en la calle. En el Corán hay una parte que se llama el santuario, que dice que el que entra a una casa sin ser invitado es un irrespetuoso, porque la casa es el castillo de uno, es lo de uno, allí no entra sino el que uno invita. Cuando nosotros abandonamos esa arquitectura de zaguanes y de patios y pasamos a la arquitectura de vidrios, se acabó esa privacidad y el problema cultural es ese, que no somos como los anglosajones que no miramos al vecino, sino que si aquí el vecino se puede ver, uno lo mira. Porque estamos acostumbrados a que el patio no dejaba mirar. Cuando uno ve los balcones, por ejemplo en Cartagena, el balcón es un sitio, es un equivalente del zaguán en el segundo piso, pero al revés, es para salir a participar de lo que pasa en la calle, conversar, pero no para mirar lo que pasa detrás del balcón. Entonces, eso es un muy buen ejemplo de lo que pasa cuando se cambia el artefacto, el edificio y la ciudad, puro por una moda. Después de la Segunda Guerra Mundial, la preponderancia de Estados Unidos en el desarrollo de nuestras ciudades fue total y claro, se impusieron un montón de cosas que no tienen nada que ver con la cultura urbana de acá. El antejardín, por ejemplo. Los antejardines que vinieron de Europa a principios del siglo XX eran cerrados con una reja. Entonces eran un sitio, un jardín hacia la calle, pero privado. El antejardín norteamericano es un antejardín abierto. Y aquí, en este país que es rarísimo, sigue siendo un espacio privado de uso público. Mejor dicho, el despelote total. Y por eso la gente los ocupa, pone las escaleras, ahora hay la discusión porque querían prohibir las escaleras, entonces se queda medio Cali sin cómo llegar a las viviendas de arriba. Y por supuesto lo que había que prohibir son los antejardines y volver a los patios. Muy rápidamente le dicen a uno, no, pero es que no se puede hacer, aumentar la densidad, mentira, se pueden hacer edificios con patios y se han hecho. En Barranquilla hay uno que construyó un catalán en 1930 y pico, es un edificio que tiene apartamentos duples con patios y hay el ejemplo Salmona, se aproximó a eso en las viviendas que hay en el sur de Bogotá, en la Torre del Parque, que en los últimos pisos están retrocedidos y son terrazas que son como patios. Yo, para ilustrar esa idea, he hecho un diseño de un edificio de 7 pisos con patios, patios, de verdad patios. Es decir, tiene una ventanita para mirar para la calle si alguien quiere, pero que no, ningún otro vecino de más arriba puede mirar al patio. O sea que sí se puede, sería triplicar la densidad. Una pregunta, cometemos ese tipo de errores permanentemente. Una pregunta, Tiago. No, una pregunta aquí que quiero hacer porque me inquieta con algo. Hay patios interconectados en esas ciudades, ¿no es cierto? Sí, claro. El tipo de la casa aquí tradicional es de medios patios y solar. Medios patios es que tiene un patio, no es que sean divididos, hay unos poquitos completos, sino que de una vez se hacían medio patio, es decir, tiene corredor por tres lados, por el otro lado hay un muro, porque al final hay un solar. Y uno pasa de un patio, esos patios van haciendo cada vez más privados, por supuesto. Y otro ejemplo de cómo acabamos, existen avenidas desde la antigüedad, pero aquí confundimos las avenidas con las autovías. Entonces hacemos una avenida que en la mitad le ponemos un separador con árboles. Eso es el error, es como echarle que al sancocho para dañarlo. Es acabar con la idea de la avenida. No, en Cali no hay una avenida. Y el ejemplo elemental es que no hay un sitio donde pueda hacerse un desfile bien, porque siempre está el separador por la mitad. Y los árboles están en la mitad y no en los bordes, tapando, haciendo los paramentos urbanos, como en todas las ciudades europeas, que regularizan la ciudad, la hacen amable, y aquí en el trópico sí que sería importante porque tendríamos andenes arborizados. Y ya hablé de la manzana, que no tiene sino una entrada, eso es fatal, porque acaba completamente la animación urbana. El ejemplo de esas equivocaciones, por supuesto, lo tienen aquí al lado, que es el famoso bulevar, que por supuesto no es un bulevar, porque no puede tener árboles, y no puede tener árboles porque no se pueden sembrar, porque el paso por debajo va de lado a lado y no hay donde sembrar nada. Entonces acabamos con las propiedades de la ciudad tradicional, con las propiedades de la arquitectura tradicional, importamos unas que no tienen nada que ver con la cultura y por supuesto se choca con eso. Y se hacen cosas intermedias, por ejemplo ahora en el POT están diciendo que si el antejardín tiene más de 5 metros la gente puede subir los carros. Ese es el único sitio donde los carros están en los andenes y la gente está en la calle. Eso no lo ve uno en ninguna parte. Podría ser un atractivo turístico, ¿no? Y hay más cosas. Teníamos una arquitectura ideal, absolutamente bioclimática, para los climas calientes y cálidos. Los fríos es diferente. Y abandonamos eso por el aire acondicionado, porque se puso de moda el aire acondicionado y todavía sigue, sobre todo entre los médicos, la idea de que tener una oficina, la gente va a cine aquí con saco, porque es muy frío. Si la oficina del médico es bien fría, entonces le cobran a uno más, y que eso es como una cosa de prestigio. A un cliente médico que tuve una vez le dije, pues yo le pongamos una pantalla de, y le ponemos un ruidito ahí para que la gente piense que está el aire acondicionado, porque no se necesita en Cali. El orgullo es tenerlo. Cada vez que llega alguien, un funcionario, a la gobernación o a la alcaldía, lo primero que hace es poner en la fachada para que se vea un aire acondicionado. Y adentro no hay, ¿no? Está dañado hace tiempo, pero lo importante es que se vea que hay un aire acondicionado. Tenemos un montón de cosas pues que tergiversamos completamente una tradición antiquísima que por supuesto tiene que ver íntimamente con la cultura. Y ahí hay un choque brutal que produce inseguridad, insatisfacción, mentiras. La gente más feliz del mundo está en Cali, ¿no? Pistola. Yo quisiera el frío, ¿ves? ¿Se sí. dan cuenta el frío? Sí, el fresco, el fresco. ¿Pusiste el aire acondicionado para apagar esa vaina? ¿Qué decía Lilian? Eso de que copiamos otras culturas para hacer nuestro artefacto, pues copiamos la cultura española. No, no la copiamos. Pues la trajimos con los españoles, ¿no? Por eso de pronto tiene más que ver y afortunadamente se adaptó bien al clima. De pronto ahora copiamos de otra forma, ¿no? No que se vinieron todos los gringos aquí con su cultura y hicieron un artefacto respondiendo a esa cultura. ¿Quiénes son los responsables de cuidar la cultura y su artefacto? ¿A quién culpamos en Cali de que nuestra ciudad cambia cada rato y que somos exiliados? Hay un problema muy grave, como en todas las culturas, la clase dominante. Pero la clase dominante en el valle es una clase de terratenientes, lo que saben son de haciendas, no de ciudades. Pero ya no. No, ya no saben ni de haciendas ni de ciudades, ¿no? No, pero digo, los que toman esas decisiones, sí, claro. Son los que cambian la ciudad. Sí, claro. Porque uno diría, bueno, tal vez el POT o la... Los asesores del POT, la última vez fueron las universidades y ahora fue Camacol, que es el negocio de la construcción. O sea que es donde... No, al final sí, son los dirigentes los que gobiernan las ciudades. Ahora, y desde luego nosotros que los elegimos, por brutos, ¿no? O sea, no tenemos cuidadores de la cultura y cuidadores de nuestro artefacto como respuesta a nuestra cultura y ya nuestra cultura, ¿con quién nos identificamos? Bueno, lo que pasa es que todos estamos afectados por la incultura de nuestra ciudad y de nuestra ciudad en general. Por eso votamos mal y elegimos a los que terminan deteriorando más la ciudad. Pero miren ustedes, yo recuerdo mucho, siempre recuerdo la primera descripción de Cali de un cronista español, Pedro Cieza de León. Él dice, no es textual, pero muy, muy cerca, Cali es una población situada a la orilla de un río de aguas cristalinas en el pie de una montaña donde hay huertas de los vecinos en que se cultivan frutas y verduras de todas clases, y adicionalmente en el campo de más allá se producen los mejores caballos que hay en las Indias. Es un excelente sitio para vivir. Eso escribió ese señor en 1538, por ahí. Esa geografía de la ciudad es la que seguimos teniendo, pero no hemos sabido aprovecharla para nada, hemos echado para atrás en el fondo. Le digo por esto, toda ciudad situada en el pie de una montaña, en cualquier parte del mundo, digamos que está en riesgo, si no trata bien su montaña. Ese es el asunto central. Y por lo tanto, si no mira a la montaña para saber cómo tratarla bien. Nuestra locación es privilegiada desde el punto de vista geográfico, y es cierto lo que dice Benjamín, no miramos a la montaña ni sabemos qué pasa en ella. En el POT acaban de cometer, pienso yo, una especie de atentado muy grave contra la propia ciudad, precisamente por aquello de no mirar la montaña. De hecho, lo de las Tres Cruces, lo del Monumento a Cristo Rey, los maravillosos sitios del Parque Natural Los Farallones, que son verdaderamente bellísimos y llenos de riquezas que no conocemos. Yo estuve hace 15 días en Villa Carmelo, nunca había estado. Eso es arriba, ya comenzando el Parque Nacional Los Farallones, un sitio absolutamente bellísimo, pero que ha sido mal poblado, y no mal poblado por los pobres, que es lo que quiero aclarar. Allá hay construcciones y casas de 2.000 y 3.000 millones de pesos, por lo menos, invertidos en construcción, y están pésimamente hechas porque están hechas para deteriorar más la montaña. Hay cortes sobre la montaña que simplemente crean un vacío que algún día la montaña va a volver a llenar, matando con eso no sé cuánta gente. ¿Por qué les señalo esto? Hace poco me desvelé, yo nunca me desvelo, pero esta vez sí. No me podía dormir y tenía que dormir porque al día siguiente había que madrugar. Entonces dije, no, naveguemos por internet y busquemos un documento oficial, porque eso da sueño siempre, ¿no? Una cosa que haya escrito un asesor del alcalde o algo así. Y me encontré con un documento llamado PLEC, que yo no conocía. PLEC, esa vaina que es. Entonces, POT, PLEC, unas vainas rarísimas. Quiere decir Plan Local de Emergencias y Contingencias. Yo no sabía que existía un estudio supuestamente muy serio hecho por la Universidad del ICESI y el Observatorio Sismológico de Occidente, o sea, el OSO de la Universidad del Valle, que es una institución seria. La ICESI no sé qué tan seria sea, no creo que mucho, pero el OSO sí. Y en eso se examinan todas las posibilidades de riesgo de Cali, es decir, de contingencias, algunas catastróficas, por su localización y por su construcción. O sea, por la construcción de la ciudad de eso. Yo me iba a dormir por lo farragoso del documento y todo, cuando entré a un capítulo que se llama Posibilidades de Riesgos Catastróficos. Entonces ya me desperté más todavía, porque riesgos catastróficos, pues están hablando de algo grave. Básicamente se lo resumo. Lo que ellos concluyen es que Cali tiene tres posibilidades de riesgos catastróficos: deslizamiento de tierras de la montaña, incendio forestal, por también la arborización de la montaña y parte de la ciudad que ya cada vez es menos riesgosa, y tercero, una gran inundación del río Cauca, que se ha paliado un poco, pero sigue vigente. Vigente porque el control de inundaciones de Salvajina no se está cumpliendo, sino que el agua se está usando para producir energía y por lo tanto Juanchito se inunda cada diciembre. Se inundó en el 2009, se inundó en el 2010, se inundó en el 2011, en el 12 y 13 no, pues de vainas, no sabemos qué va a pasar en este diciembre. ¿Ah? ¿Por el calor no ha inundado otra vez? Todavía, no, el agua viene. Mire, la inundación más grave que se conozca antes de que existiera Salvagina y el control de inundaciones fue en el año de 1950. Hay una foto de eso, cuando las aguas del río Cauca llegaron hasta el templete, donde está el templete hoy. La foto es muy dramática porque el templete queda allí en medio de una gran laguna. O sea, todo eso eran tierras de aguas del río Cauca, como lo es todo Agua Blanca, que es media Cali. El caudal en Huanchito, que por supuesto se inundó en 1950 del río, era de 1.200 metros cúbicos por, creo que es por segundo o por minuto, no, una vaina bárbara. Bueno, en el 2011, con control de inundaciones, el caudal del río Cauca que inundó Huanchito fue de 1.900 metros por segundo. Es decir, superó a la inundación que hubo en 1950, que fue la más grande del siglo, cuando no había control de inundaciones. No es el calor, es que vendieron el componente eléctrico de la empresa de Salvagina y entonces los negociantes de la electricidad ya no cortan el flujo de agua, lo necesitan para producir energía. Entonces, esa es otra posibilidad de riesgo catastrófico. Y ahí me despertó el estudio porque dice, la mayor posibilidad de riesgo catastrófico con un 60% de probabilidades, ese fue el dato que me despertó, anoche me desveló más, está en un deslizamiento de tierras de la montaña. Y entonces se enumeran los factores de riesgo. Todas esas montañas las hemos horadado. El ejemplo que dio Benjamín de la cantera de piedra de la empresa Triturados El Chocho, que lleva 50 años colocándole explosivos y moliendo piedra, ya se llevó una montaña entera y está colocando en riesgo la urbanización Altos de Normandía. Causa problemas de contaminación. Ese corte, si uno lo logra ver, porque ellos ladinamente han llenado de árboles el panorama para que no se vea que la montaña ya no existe, ese corte lo ha de llenar la montaña algún día. Ahí hay un vacío de gravedad que tiene que ser llenado por la montaña. Hay explotaciones mineras de carbón, de oro, en todas estas laderas de Cali. Y el oso, que es el que hace el experimento, hace una simulación de lo que pasaría si cerca a Cali, a 40 kilómetros de distancia, hay un sismo relativamente grande que se aproxime a los 7 grados en la escala de Richter y que esté a 100 kilómetros de profundidad, la simulación arroja que esas montañas se vienen sobre Cali. Y la tierra llega por lo menos hasta el río Cali y traumatiza y acaba con media ciudad. O sea, es un drama realmente posible. Que está, el oso es serio, yo creo que la simulación es bastante buena, y uno conociendo las condiciones de construcción en ladera y todo eso, y sin tener en cuenta esto que es dramático, el POT aprobó urbanizar la ladera, toda la ladera, con unas condiciones que entre otras cosas solo dirigen a beneficiar a grandes propietarios en la ladera, que son los que están haciendo barbaridades en ella, como estas de las empresas de triturados o como las construcciones que vi yo yendo para Villa Carmelo, enormes, horadando con piscinas, con balnearios, con cantidad de cosas que terminan de depredar las montañas. Entonces, si no tenemos, la montaña es una maravilla para la ciudad, pero si no miramos hacia allá y no cuidamos la montaña, simplemente ponemos la ciudad en riesgo y en riesgo grave. Digamos, de la ciudad, no solamente como que pueden tener como referentes, digamos, de cómo se maneja el patrimonio en otras, pronto, digamos, nos pueden hablar como de algunos ejemplos de ciudades en donde se manejen como estos, digamos, estos edificios que en cierta forma, pues, cierto, condensan un poco la historia de la ciudad, pero de una forma, pues, digamos, provechosa, digamos, como que, como digamos, porque en Cali, digamos, pasa que muchas fachadas del centro, pues, se conservan, pero, pues, de ahí para adentro están vacías o son parqueaderos o ciertos, digamos, como cuánto conocen, digamos, de algún ejemplo pueda servir, que sea para la ciudad. Pues aquí Cartagena, cuando se han hecho cosas que no son del todo correctas, pues el centro histórico de Cartagena se salvó. Pero por perezoso. Se salvó al principio por perezoso y ahora por su después, potencial turístico. Sí, pero se Popayán, salvó por el y eso que después del temblor pues inventaron medio Popayán, pero bueno, se salvó. Porque es que imitaciones del patrimonio se han hecho por todas partes, el barrio gótico en Barcelona, Carcassón, la Galería de los Reyes de Notre Dame, que es una belleza, le hizo Violet Ludwig después de la Revolución porque la han tumbado todos los reyes. No, no puede caer uno en la cosa de la autenticidad a ultranza, porque hay un problema de imagen y pues sí, si se conserva esa imagen es preferible a que no se conserve nada. Pero el punto es que aquí el patrimonio construido no tiene ningún interés en la gente. Cuando se descubrieron vestigios arqueológicos interesantes para la historia de Cali en el hueco de la Avenida Colombia, el alcalde dijo que eso eran unos ladrillos viejos, que, ¿para qué molestaban tanto con eso? Hay un muro que nunca se supo si era el muro más viejo, que hubiera sido una maravilla, que se hubiera podido dejar para que se viera, era lindo y todo eso, y lo desbarataron todo. La antigua ermita se llegó hasta algo que probablemente sea la casa cural de la antigua ermita, y fin de contrato, y no se abrió 5 metros más de hueco para haber descubierto los cimientos de la antigua ermita, porque eso no le dan absolutamente ninguna importancia a la gente. Y todo el mundo maravillado por el túnel. Ya nos estamos acostumbrando pues a vivir bajo tierra, ¿no? Es decir, tener que recurrir a un túnel para el tránsito, pues es un mal necesario. Pero sentirse orgulloso porque Cali tiene el túnel más largo de Colombia de urbano, eso es de una ridiculez total. Cuando tenía la Alameda más larga del país, del mundo era, los 8 kilómetros. Que yo sepa, no hay una así de larga. Es como el mundo al revés, ¿no? La Alameda preciosa con samanes gigantescos, la acabamos y eso no importa. Y ahora felices de la vida porque tenemos 700 metros de túnel. Pero podemos tenemos una, no sé, problema cultural o una sí, característica sí. Cultural el hecho de que no hayan entidades fuertes que cuiden la cultura durante el tiempo, a pesar de el gobernante de turno que haya, porque por lo que dije, no está cambiando de reglamento. Porque no tenemos recuerdo de una sola cosa. ¿Quiénes de ustedes caminaron por la Alameda que estoy mencionando? ¿Cuál? La de la Quinta. Quinta. Yo me acuerdo porque la caminar. Casa de mis papás estaba ahí en San Fernando. Yo caminé. Yo no salía al baño en Pance en carro por la Alameda, íbamos a San Fernando por la Alameda. Y pero ahora cuando yo hablo de la Alameda todo el mundo me mira, inclusive lo corrigen a uno, ¿cómo así que Alameda de Samanes? No, Alameda es cualquier avenida con árboles, no tiene que ser álamos. La mayor parte de la gente no conoció la Alameda. No, yo creo que es que hay algo que se ha hablado que es muy importante para entender por qué no cuidamos nada al final. Es por esa característica histórica de la ciudad, es que es una ciudad realmente nueva. Es decir, la historia de la ciudad al final, lo que parece contar son los últimos 70 años, los otros 400 no. Es como pero eso también es por la población y por la mentalidad de los no, que están por el crecimiento de la ciudad. Por el crecimiento de la ciudad y la cantidad de gente que llegó de todas partes, que generalmente no era de la ciudad, que nos ha hecho pues una comunidad de desarraigados, que además nos autoexilamos entre todos. Y nos fragmentamos mucho más a medida que supuestamente nos desarrollamos. Entonces, no importa, hay instituciones, desde luego existe un Consejo Departamental de Patrimonio, existe un Consejo Nacional de Patrimonio, existen Secretarías de Cultura y Turismo, pero todas esas dependencias al final, como pasa en todo el país, son dependencias que de una manera u otra, en realidad de todas las maneras, están sujetas al Poder Ejecutivo, principalmente en Colombia. Entonces, aquí se hace lo que diga el alcalde, no lo que diga el señor o la señora que tiene una organización dedicada, por ejemplo, al cuidado de los cerros, que la hay también y que son muy activos y es gente muy apasionada en su trabajo. No, es lo que diga el alcalde. Y los ejecutivos generalmente están muy relacionados con los negociantes de las tierras urbanas o los empresarios que quieren aprovechar las montañas para tener negocios de minería, que son todos muy rentables. Mire, yo sostengo que el mejor negocio de Cali es la empresa Triturados del Chocho. Esos son unos terrenos enormes de montañas de roca, de muy buena calidad, por los cuales esos empresarios no pagan ni un peso de arriendo. Esos terrenos fueron entregados a los primeros empresarios de la trituradora en comodato de esos de 90 años, ¿no? Que fue una familia de contratistas famosa en Cali por sus negociados, ¿no? Que tuvo entre otras en el Valle, entre otras la carretera Cartago-Novita, la tuvo para hacer como 5 kilómetros durante 25 años y todos los años había que hacer otro CIS para ampliar las platas y nunca hicieron nada. Y ellos han sacado piedra ahí todos los días, las 24 horas. Es un desfile permanente de volquetas que entran y salen cargadas de gravilla para todos los desarrollos de construcción. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué importa que haya protectores de los cerros o que hayan disposiciones sobre patrimonio o que hayan planes de riesgo? Al final son los negocios que se hacen desde los poderes ejecutivos de las ciudades y de la República. Es decir, ese es un mal que daña todo. Y uno puede indignarse. Y pues, al final lo que debiéramos es votar por gente decente, pero para eso necesita una masa crítica de ciudadanos que se convenzan de eso. Hay que persistir y hay que usar las relaciones comunitarias y hacer conversaciones como estas, que hay que agradecerle mucho a Óscar que nos permita este espacio, porque así seamos pocos, al final podemos lograr masas críticas, no importa que nos demoremos un poquito más. Al final es lo único que garantiza algo. Sí, porque yo creo que nosotros que somos una generación mayor que los jóvenes, debemos darles alternativas positivas, optimistas. Que sean, ¿no? Que sean persistentes. Cuando yo hago turismo en Cali hablo de lo que era, ¿no? Pero ellos viven lo que es. Y por eso me preocupa tanto que aquí vivamos cambiando de normas todo el tiempo, que es lo que hace que esta ciudad nos exige todo el tiempo. No, pero es que no es tanto que cambiemos de norma todo el tiempo, es que no se respetan y no se cumplen las que existen. Sí, pero es... Joven, diga algo. Pero cuál, vos estás muy joven todavía. Pues joven para estar insatisfecha, que no podamos tener alternativas. No, la alternativa sí está, persistir y persistir, repicar la campana, mejor dicho. No queda de otra. Otra vez, otro ejemplo, porque he estado viviendo en otra cultura y me parece interesante cuando uno tiene esa oportunidad porque puede mirar cosas. Yo vivo en una cultura que es un país de inmigrantes, lo que quiere decir que las personas cambian todo el tiempo. Podríamos hablar que son exiliados todo el tiempo porque todo el mundo viene con su cultura en la cabeza de otras partes y todo. Pero hay una cultura en ese país de cuidar el patrimonio arquitectónico, de cuidar lo que tú llamas el artefacto, que es mucho más fuerte que cualquier político o cualquier empresario que quiera hacer plata. O sea, el valor cultural colectivo es más fuerte que el de una o dos personas o del político que haya, generalmente, ¿no? Entonces me parece curioso, pues tenemos ese... ese vacío si queremos hablar de una ciudad que pueda ser coherente a largo plazo. ¿Cuál es la Alameda de la que hablabas? ¿Eh? La, Quinta, desde el parque que ya no es Parque de los Estudiantes hasta la actual Universidad del Valle. Tenía una vía de dos carriles por la mitad. Sí, pequeña. Tenía una fila a cada lado de samanes, que ya estaban muy grandes cuando yo los conocí, pues gigantescos. Y al lado de los samanes, contra las casas, otra vía. Eran unas calles locales al lado de lado y esta por la mitad. Y los comenzaron a tumbar para ampliar la vía de la mitad. Y los terminaron de tumbar para meter el mío. Era una cosa espectacular y había más. Todavía veo un pedazo uno yendo por el norte, por Chipichape hacia Yumbo. La primera tenía los amanes, no, ahí sí no quedó ni uno, frente al cementerio. La octava tenía samanes enfrente de la base aérea, todavía por ahí hay unos poquitos. La que sale para la cárcel, ¿cómo se llama esa? Ahí también había una alameda de samanes. No, ahora me acuerdo. Tengo un Alzheimer de 15 minutos. La carretera, vieja carretera Yumbo, la primera, la octava, la quinta, la que se me olvidó, van cinco, y una vez, tengo la lista de ocho, o sea que hay tres más por ahí en alguna parte, pero esas eran las importantes. Me han hecho todas las entradas y salidas de Cali, tenían una alameda de samanes. Que era la costumbre, las haciendas las tenían, con palmas o con samanes. Hablamos de eso, pues han hablado mucho como que en los 60, los 70, el barrio de Versalles era así muy bonito, pues, y todavía se conserva una que otra construcción, pues, en medio de los edificios ya más actuales, ¿cierto? Y ahí todavía uno ve que hay avenidas que tienen palmeras muy bien. Las cortaron para poder subir los carros a los antejardines. Pero en esos días un columnista del País sale a protestar de que cuál es el problema con el parque del Peñón, que es una maravilla el parque del Peñón, y yo decía, pues este señor resulta que no vio los cuatro gigantescos árboles que había ahí, que los cortaron uno detrás del otro, y que los cuatro samanes que sembraron están secos porque nadie los regó. Y lo que uno ve son líneas eléctricas, no, pero esa es la mentalidad que hay aquí, defendiendo al Dagma. Sí. Que pareciera que las cortaron para despejar la fachada de la casa. Sí. Había ese chisme, algo por ahí tiene que ver, y el que cortaron en la Merced, yo lo vi al día siguiente y el árbol no tenía ninguna enfermedad. Y perfectamente se hubiera podido cerrar para que y cuidarlo y dejarlo que se muriera. Los árboles mueren de pie. Uh-huh. Dijo, ¿qué fue? No sé. No sé, pero suena bien. Sí, los árboles mueren de pie. Que era peligro para la gente. Pues uno pone un cerco y ya, listo. Que se meta por allá es porque quiere que le caiga el árbol encima. Pero la gente, cuando hay un huracán y se cae un árbol y daña un narcocarro, inmediatamente al día siguiente es el escándalo. Hay que cortar los árboles porque se están cayendo encima los carros. Nosotros adoramos los carros, ¿no? No hay una ciudad que tenga tantos puentes en el centro de la ciudad como Cali, ninguna. Las grandes ciudades del mundo, las más bellas, no tienen un solo puente en sus áreas centrales. Eso está afuera, en las autopistas. Aquí cada vez que se hace un puente es la maravilla. Somos orgullosos. Ellos son la mayor parte de los últimos puentes que se hicieron en la alcaldía de Ospina, que terminó de hacer Guerrero, no sirven para nada. Hay unos puentes en el sur que los hicieron de tres carriles y solamente se puede usar uno. Y así. Perdóname. Hay un puente que a mí me sorprende siempre. Queda en el sur eso. Yo no sé bien las direcciones. Yo nunca he visto un puente así. Venga, a mí me dirá si eso es acostumbrado en alguna parte. En Cali. En Cali, tal vez sí. Es un puente que para entrar a él hay semáforos. Sí, y al salir también. Y usted sube el puente y cuando va a salir hay otros semáforos. y entonces usted queda detenido en el puente. Es absurdo, pero ese puente lo inauguraron, ese queda en la 20, como, es como la 80, por allá por el Ingenio. Es un puente extrañísimo, yo jamás he visto eso. Y aquí está, y fue inaugurado con gran pompa y ceremonia. No, esta es una ciudad rara, realmente. Difícil de explicar. Yo estoy de acuerdo con Benjamín en que no es para nada bonita, ¿no? Yo también he compartido esa opinión, lo que me trae... Pero era bonita. Fue bonita, yo creo, y en eso... Fue bonita. Y el país claro, no, claro. Yo creo que sí, yo lo dije al comienzo, hay una norteamericana que vino a Cali, una mujer muy interesante e importante, que se llamó Kathleen Romoli, ya murió la señora, era historiadora, ella visitó a Cali en la década del 30 y se fue comenzando la década del 50 y hace una muy buena descripción de Cali y a ella le parece una ciudad tropical muy bella. Claro, estaba toda la oleada constructiva que cambió la viejísima Cali por la Cali de la arquitectura pues republicana europea, ¿no? Y seguramente era muy orgánico. Bueno, lo que yo les dije, la ciudad producía los recursos para crecer y para organizarse y hubo un crecimiento planeado. Después eso se acabó. Yo creo que esa Cali de los 40 debió ser una ciudad bella en realidad. 40 y algo se debió ver en comienzos de los 50. Pero luego es un desastre. Yo escribí una columna porque una vez fue un acto político que me invitaron un alcalde. Y el momento culminante del alcalde que arrancó aplausos pues furiosos del público fue que él dijo, es que Cali es linda, Cali es linda, Cali es linda, y casi lloró. Y eso pues la ovación fue, entonces yo escribí una columna diciendo que Cali no es linda, que Cali podrá ser informal, que podrá ser grata para el que ha nacido aquí, que Cali podrá ser cálida, que Cali, no sé, puede tener otras virtudes, pero que lo de linda no es una virtud de Cali, ¿no? Eso me trajo muchas contrariedades, no a mí, pero pues mucho insulto y mucha cosa. Pero es la verdad, es una ciudad que supuestamente la planean cada 4 años y no tiene nada de planeación, ¿no? Es una ciudad que tiene planes, el pleque ese que nadie cumple. Es una ciudad que tiene, que lo poco que tiene... que recuerda su historia y su pasado, nos la pasamos buscando la manera de acabarlo, ¿no? Ahí está la Plaza de Toros, eso yo sospecho que al final van a acabar con eso y van a poner un centro comercial allá, no, porque ya el negocio de los toros se le acabó a los empresarios que querían hacer negocio con una plaza de tauromaquia. Entonces se acabó el negocio, entonces acabemos con la plaza, eso no importa, que ya forme parte del paisaje urbano. La estatua de Cristo Rey, aquí está María Teresa Negreiro, ella nos puede decir, yo me imagino qué pasaría en Río si un rayo cae y acaba con el rostro del Cristo de Corcovado y a la semana siguiente no lo están reconstruyendo. Bueno, aquí ya vamos para un año y hasta el momento no hay un solo proyecto de reconstrucción, no hay ni albañiles tratando de, no hay nada, y se supone que es uno de los íconos de la ciudad. En Río tumbarían al alcalde, no sé qué pasaría, aquí no pasa nada. Y aquí se escribe sobre eso y no pasa nada. O sea, hay una tendencia mala en la ciudad, hay una especie de enfermedad moral, yo creo. Y contra eso hay que simplemente luchar y persistir, porque no hay nada más que hacer. Hay luz también, desde luego que hay luz, y la luz es lo que lo mantiene a uno con ganas de hacer cosas. Entonces hay arte y cultura, hay música, hay en realidad mucha actividad entre la gente joven que renueva las esperanzas en la ciudad, pero es difícil pensar en la ciudad realmente. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir a seguir peleando por el artefacto. Pero ¿quién será? Muchas gracias. Quiero contar una cosa. En la década, el final de la década de los 50, bueno, ya casi, tal vez 1959, estuvo aquí un gran arquitecto brasileño, uno de los que hizo el proyecto para Brasilia y sacó el segundo o tercer puesto, no me acuerdo. y como se habían estudiado varias personas, varios colombianos de Cali, se hizo una reunión de los arquitectos que estudiaron en Brasil y llevaron a Rino Levi a conocer todo Cali. Ese Cali todavía de finales de los 50, él ficou fascinado con la topografía. Y una de las cosas que nunca me olvido fue que dijo que en toda su vida había visto dos topografías privilegiadas, la de Río de Janeiro y Cali. Cali podía ser una ciudad linda, pero que debería, lo que era la ciudad hasta entonces, deberían dejarla intacta y seguir creciendo para el sur. Uh-huh. Era lo que pensaba Rino Levi en aquella época. Quería aportar esa anécdota. Gracias, Mariela. Bueno, sí, yo también debo retirarme. Les agradecemos muchísimo a Oscar, muy especialmente la invitación. Y a todos los asistentes. Y espero que no hayamos sido muy pesimistas. Esa no era la intención, aunque al final creo que quedó un poco así. Muy amable. ¿Les puedo pedir un último favor? Sí. Me pueden regalar 5 minutos para mi entrevista. Es una pregunta nomás. Pues 5 minutos nomás. Bueno. ¿Está Juan? Ah, mi amor también. Benjamín. Yo quiero poner un trazado concéntrico de una ciudad que está pegada a una comida. O sea, es que es medio. Sí. No, pero María T, eso fue lo que pasó en la universidad. Esa fue la propuesta que se hizo en la Universidad del Valle. Que se haga la ciudad como está y que hicieran los pueblos cercanos. O sea, vivienda, empresas en Yung. Yo creo que trabajar desde la provincia es ventajoso, trabajar desde la periferia es ventajoso, porque uno tiene una perspectiva más, más abarcante de los fenómenos que quiere analizar, y adicionalmente tiene la tradición de la pequeña comunidad, que es muy forjadora de cultura y de carácter. La mayor parte de las grandes obras de la cultura colombiana, por ejemplo, han surgido en la provincia. Si usted mira la historia cultural del país, en la literatura, por ejemplo, es el Valle del Cauca con Isaacs, es la selva amazónica, los llanos orientales con Lauraje, es Cien Años de Soledad con García Márquez. Prácticamente no hay una gran obra literaria que haya surgido en el centro. Todas son de la provincia. La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, es la famosa obra La Otra Raya del Tigre de Pedro Gómez Valderrama de Santander. O sea, la provincia ha aportado más en la literatura, pero igual en las artes visuales, ¿no? Piensen en Alejandro Obregón, en Enrique Grau, en el grupo El Taller de Cali, Bueno, hasta el último premio Luis Caballero, bueno, el antepenúltimo se lo ganó un muchacho de la provincia de Vallecaucana, Fabio Melesio Palacios, un premio que era hecho para que se lo ganaran los del centro y de la élite social. No, se lo ganó un hijo de un cortero de caña cuya formación era precaria. La visión de la provincia es muy enriquecedora, a pesar de que siempre está luchando contra obstáculos que el centro pone porque quiere tener el privilegio de ser centro. O, no a pesar, sino tal vez gracias a eso, hay más tesón y de pronto mayor productividad mental que la que se puede producir en el centro. El centro está siempre muy prejuiciado y se siente autosuficiente y eso es malísimo para pensar. Esa es mi idea. Entonces, lo de clásicos de la provincia me gusta. Porque hay clásicos de la provincia. Ahora, nosotros no somos clásicos de nada, ni de la provincia, ni del centro, ni de nada. Pero el nombre está bien, es sugestivo. ¿Listo? Sí, sí, muchas gracias. No, a ustedes, mi amor. ¿Y Benjamín qué se nos hizo? Se voló. Se voló.